Ana, ¿cómo están? Bueno, sí, acá estamos con representantes, gente, vecinos, muchas vecinas y vecinos y representantes de todas las organizaciones de la comarca que nos hemos dado cita aquí en la puerta de Radio Nacional para expresar, por supuesto, nuestra posición, nuestro descontento con esta ley base que hoy se quiere estar votando y que, por supuesto, entendemos se lleva puesto buena parte de los derechos, no solo de los derechos de las comunidades, sino de los derechos del país, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ley que, por ejemplo, pretende anular cualquier otra legislación que se le ponga en contra, no habiendo respeto por las autonomías provinciales, por ejemplo, o por las propias comunidades. Es interesante, venía escuchando justamente en Radio Nacional cómo, por ejemplo, la ley del famoso RIGI, este incentivo a grandes inversiones, por ejemplo, va a priorizar el derecho de las empresas, dice, a tener el acceso a sus recursos necesarios para la producción antes que cualquier otra cosa, por ejemplo, el agua, ¿no? Aníbal, justamente en un tema por demás delicado que aquí en tanto Río Negro como Chubut, bueno, ha demostrado que no hay licencia social para este tipo de proyectos, por ejemplo. No, yo creo que en buena parte del país no existe licencia social para este tipo de proyectos. Está claro que hay un grupo político y un grupos económicos atrás muy fuertes que lo quieren impulsar, pero entendemos que la mayoría de las comunidades, por lo menos en términos de quienes se han podido informar un poco de qué se trata y salen de esta disputa más mediática, si se quiere, estamos en contra. Y estamos en contra no por una posición política o ideológica, sino que básicamente estamos en contra porque lo que es esto que se presenta como una gran novedad para nosotros es política vieja y conocida, digamos, entre las negociaciones y las dádivas que están llevando adelante hoy en el Congreso y el tipo de políticas que quieren establecer, cuyos resultados ya conocemos. Bueno, para nosotros esto es absolutamente preocupante y por eso estamos acá diciendo no. Paola, bueno, eso, muy preocupante, como decía Aníbal, estos superpoderes que se le daría al presidente, ¿no es cierto? Sí, sabemos que entre estas leyes hay muchos de los derechos del sector popular que arrasan totalmente. Uno de los derechos conquistados hace no mucho tiempo es el acceso a la jubilación para las amas de casa, para las mujeres que hacen trabajos no remunerados, incluso el derecho a una jubilación, ¿no? Sin tener estos aportes. Entonces es algo realmente preocupante. Esta es una de las cosas que nos preocupa, pero sabemos que la ley arrasa con gran parte de los derechos conquistados de los argentinos y las argentinas. Bien, y hoy aquí en Radio Nacional supuestamente se sacaría la privatización de Radio Nacional y otros espacios, instituciones públicas del Estado, pero todavía no se sabe, ¿no? No, todavía no se sabe. Esperemos que esta ley no sea aprobada. Pero sí, concentramos acá también en apoyo a Radio Nacional para que eso no suceda. Pero bueno, sabemos que también hay otros sectores que están siendo atacados, como el CAG, como los CAG, ANSES y distintos otros sectores que también es preocupante. Y seguimos sumando voces porque, como marcamos, esta convocatoria a nivel comarcal y Chubut también diciendo presente. Sí, justamente porque, bueno, somos parte de la comarca y parte importante del país, ¿no? Generalmente se mira hacia el sur, hacia la Patagonia, cuando hay recursos para extraer, digamos, y beneficios que llevarse. Así que, bueno, estamos acá presente también diciendo no, porque, bueno, es una manera de defender lo que es de todas y todos los argentinos. A nosotros nos preocupa muchísimo la cuestión del destrato respecto a lo que es salud, lo que es educación principalmente, y esto de darle superpoderes arrasaría con muchísimo, muchísimo, y sería un retroceso realmente importante para el país. Después, ¿quién remonta lo perdido? O sea, ¿cómo se recupera lo perdido? ¿No? Es muy preocupante realmente. Vivi, lo que notamos es que la población sabe realmente muy poco de qué estamos hablando, de qué se trata la ley y cómo va a repercutir eso en las provincias y en la ciudadanía en sí, ¿no? También. Yo creo que la gente se va informando en la medida en la que las cosas van haciendo ruido, ¿no? Claro. Estar en las calles creo que es fundamental para que la gente vaya viendo que algo no está bien. Concretamente, a este gobierno no lo votó la gran mayoría, digamos que fue decantando hasta llegar a lo que llegó. Bueno, con la actividad de hoy, un poco también es arrimar a las personas que circulen un poco de información, ¿no? Que claro, se rigi, qué va a pasar con la ley jubilatoria, ¿no? Como para ayudar a abrir los ojos también y salir de ese estado de shock, ¿no? Porque la gente está como en un estado de shock diciendo hay que darle tiempo. Claro. No hay que darle tiempo porque donde le demos tiempo va a destruir lo que con tanto sacrificio se conquistó, ¿no? Hablando de la situación y por demás críticas, bueno, esta preocupación en general de la población, hoy día están llegando las boletas de los servicios y con estos aumentos que no distingue, no hace diferenciación entre quien tiene una empresa o el vecino, inclusive el más humilde. No, justamente, cuando tenés un sueldo por debajo de la línea de la pobreza y que tenés que pagar un servicio que te viene a 130 mil pesos, sumale el alquiler, más otros servicios, más... No, es imposible sostenerlo, ¿no? Realmente es imposible. Y siempre recae todo en la población, digamos, en el trabajador y la trabajadora. Yo creo que parte de lo que nos está pasando es porque una gran masa de la población no se reconoce trabajador. Y en esta cuestión, si no te reconoces en tu propia clase, ahí es donde, digamos, si no defendés los derechos... los vas perdiendo, vas cediendo el terreno para que otro se aproveche, ¿no? Este modelo claramente es empresarial, digamos, son las grandes multinacionales que están detrás de todo esto. El Fondo Monetario que sigue arremetiendo una y otra vez, ya lo hizo en los 90, lo hizo en el 2001, o sea, como que se repite el ciclo, pero cada vez... digamos, es más difícil remontar y bueno, justamente reconstruir después la red. Bien. Bueno, seguimos. Marcela, contanos cómo estás. Los trabajadores como también a Chubut, formamos una multisectorial con los compañeros de ATECH, de CICAED y de ATE, de lado de Chubut. En realidad los compañeros y compañeras ya dijeron casi todo, pero bueno, está claro que esta ley no es beneficiosa en absolutamente nada, ni para los trabajadores que trabajan, ni para el pueblo argentino. Nos quita soberanía y en ese sentido estamos acá para abogar porque los senadores que fueron votados por el pueblo realmente hoy no traicionen a la patria. Y hablamos de uno de los puntos, bueno, fue una de las últimas noticias que se daba, bueno, el cierre de los CAJ, estos centros de atención a la justicia, y allí Lago Puelo, bueno, con esto que recientemente se había inaugurado y teniendo que decir hasta luego. Sí, con lo importante que es justamente para la población de los pueblos nuestros, de Lago Puelo, del Hoyo, compañeros y compañeras y pobladores que no tienen forma de tener abogados o de consultar en cuanto a sus situaciones cuando tienen que presentarse en la justicia, la verdad que cerrar el CAJ es una barbaridad. Pero bueno, este gobierno también, como decía Viviana, la educación pública, estamos muy preocupados porque si se le dan las facultades, realmente este presidente no va, o sea, quiere ir por la educación pública porque no la defiende. Y entendemos que en los pueblos justamente más alejados, donde no hay educación pública, directamente no hay educación. Bueno, pasa en todos los ámbitos porque el mercado no invierte donde no es rentable. Entonces, desde ahí es importante que la ley hoy nos salga. Bien. Compañero, ¿algo más para decir? No, escuché todo lo que comentaron las compañeras. Bueno, más que nada saludar a todas las organizaciones que hoy están presentes, que nos estamos abrazando entre todos para tratar de defendernos de este terrible avasallamiento. Darle un mensaje al gobernador de la provincia del Chubut de que por más rige que se apruebe, la licencia social en Chubut no existe para la mega minería. Ya se demostró con mucha contundencia cuando la gente sufrió los balazos de goma y los gases lacrimógenos de la policía y tuvieron como resultado la quema de la Casa de Gobierno y la legislatura de Chubut. No existe la licencia social para la mega minería en Chubut. No creo que exista la licencia social para muchos de los artículos y cosas que existen en la ley pasta base. No creo que exista la licencia social para todo lo que están intentando. Por eso, bueno, hoy nos convocamos y nos vamos a seguir convocando todas las veces que haga falta para seguir defendiéndonos. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo se escribía? Quita,